internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola. Buenos días, buenas tardes, según el caso. Apenas vamos a repasar, a partir de este espantoso asesinato del chico Lautaro Bugatto, algunos datos que juntó la producción. Son sencillos, más o menos son conocidos cuando uno lo escucha juntos, de todas formas algo producen. Walter Bulacio fue asesinado en 1991, tenía 17 años. Teresa Rodríguez fue asesinada en la Patagonia, en Neuquén, en el 1997, tenía 24 años. Maximiliano Costecchi tenía 23 años, cuando fue asesinado en junio de 2012, van a cumplir 10 años. Darío Santillán, 21. Diego Bonfoy, asesinado en la provincia de Río Negro por la policía local, por la policía provincial, tenía 15 años. Guillermo Garrido, que apareció muerto en circunstancias que dejan muy pocas dudas acerca de que fue un crimen, en la comisaría de Bolsón tenía 24. 2011, falleció enero. En febrero de 2011, y algo hablamos acá por esta radio, Mauricio Ramos y Franco Almirón fueron asesinados en José León Suárez por la policía bonaerense, que los acusó de haber armado una emboscada, algo así, provocado un descarrilamiento y demás. Marcelo Sepúlveda, de 25 años, fue asesinado en Benavides en enero de 2012, en un hecho que involucró a personal de seguridad privada, policía bonaerense y policía municipal de Tigre, que la tiene. Pocos días después, el 21 de enero de 2012, John Camafreita fue asesinado por un cabo de la Policía Federal Argentina. Estos casos no son para nada la crónica completa o el listado completo. Son todos pibes, todos varones, en distintos lugares del país. Son, esto lo dice con mucha más probidad y capacidad que lo que puede decir uno, que apenas repite torpemente, Eugenio Rabús Alfaroni, son el estereotipo del supuesto delincuente. Son jóvenes, son morochitos, andan por ahí, están bardeando. ¿Qué hacen los pibes en la calle? Y se mueven. ¿Cómo se mueven? A veces se mueven con pura naturalidad, a veces sencillamente van a trabajar, a veces se hacen los vivos, corren, huyen cuando ven a la policía o se ponen agresivos, es bastante lógico. Ellos también tienen esta crónica en la cabeza, este listado, aunque no en su precisión, pero sí en su costumbrismo. Y de esto estamos hablando cuando queremos significar que uno de los mayores problemas que tiene irresuelto el sistema democrático argentino es precisamente la civilización, si se me permite la palabra, de su fuerza de seguridad. O sea, en definitiva, las fuerzas de seguridad no se han democratizado ni remotamente, no se han profesionalizado ni remotamente, y traducen en su conducta, que repercute en cegar vidas humanas, una serie de valores que son claramente antidemocráticos: estigmatización, persecución de los jóvenes, abuso de la violencia, abuso de las armas, abuso del poder estatal. Casi un manual de los valores que precisamente un sistema democrático quiere sepultar, dejar de lado, proteger y demás. Uno escucha estas cosas y dice, estamos muy lejos de muchas cuestiones, algunos intentos se han realizado, tampoco han terminado de resultar ni han terminado de tener el tiempo y la aquiescencia social necesaria. Y uno llega ahora, y asocia apenas. Y no voy a decir mucho más que este listado, porque en el listado o en este planteo está casi todo y supera tal vez mi capacidad retórica o oratoria. Pero mencionemos que se está hablando de una reforma, que no se está hablando, se está por realizar una reforma del Código Penal, con una comisión de la cual hay una representación pluripartidista, lo cual está muy bien, que va a tomar un rato largo, un año por la parte baja, lo cual también está muy bien porque hay que hacerlo, y que el Código Penal, dicen todos, es un desquicio porque precisamente ha sido reformado con parches y demás a instancias de reclamos de opinión pública, de excitación que producen determinados crímenes. Esto ocurre en muchas sociedades, ¿eh? No es un invento argentino, pero la Argentina no está exenta. Se produce un secuestro espantoso, como el chico de Axel Blumberg, surge la reacción de decir, este delito tiene que tener una pena, todos lo dicen, o muchos lo dicen. Este delito es terrible, qué sé yo. Al vaivén de eso, digamos, si se me perdona la expresión, pues estamos hablando, por supuesto, de conductas espantosas y también de privación de vida, porque el chico Axel Blumberg también murió joven y murió injustamente y también murió siendo un pibe promisorio. Al vaivén de esa cuestión se establecen penas. En general, la sociedad cree, es proclive a creer que con una pena severa estas cuestiones se reparan o se subsanan y demás. Se establecen penas y, en fin, como esto va surgiendo al calor de espasmos de opinión pública, queda un caos absoluto en lo que debe ser un... Porque, ¿qué es un código? Un código es un libro, un texto, en cualquier caso, realmente vienen editados el libro, un texto donde está reunida toda la legislación penal o la base de la legislación penal, todos los delitos o casi todos, que deben tener una armonía entre sí en la valoración de lo que se llama, los abogados llamamos bienes jurídicos protegidos, o sea, qué es lo que más vale para la sociedad y en proporción a esto se establece el régimen de pena. ¿Qué es lo que más debería valer para la sociedad? Piensa uno sin mucha originalidad, aunque seguramente sin unanimidad, la vida y la preservación sexual. ¿No es cierto? Es decir, esto es lo que piensa uno, la vida, la integridad física y la integridad sexual. Y la propiedad menos. Esto es la opción de una escala de valores. Vos podés decir lo contrario. Para mí un tipo que afana el auto tiene que aplicarle pena de muerte, y uno que mata a un atorrante, que lo provoca en la calle, que le den 4 años, que le den un premio. Está bien. Pero, digamos, la sociedad debe definir esa escala de valores, y en función de esa escala de valores está toda. Digo la propia, que no, insisto, que no es original, que está en todo. La vida primero, la integridad física y la integridad sexual luego, la propiedad muy luego, y entre los delitos contra la propiedad más graves, los cometidos contra el patrimonio público, o por funcionarios públicos que por particulares. ¿Por qué? Por razones evidentes también. Esto es lo que piensa uno, insisto, copiando a los maestros. Y ahí uno dice, bueno, y con eso resolverías todo para nada, porque de nuevo, ahí tenés un rosario de conductas perversas, de fuerza de seguridad, de periodistas que las apañan, de sectores políticos que los apañan, y estos listados espantosos donde ves, de nuevo, un listado de chicos que tendrían que estar sencillamente viviendo sus vidas y, si querés, transitando la primera parte de sus vidas y que ya no están más. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Estamos por línea telefónica con Claudia Vázquez Haro, a quien desde ya le empezamos a agradecer que esté con nosotros. Claudia Vázquez Haro nació en Perú y se vino a la Argentina luego, es una historia que nos va a contar. Tiene cursada acá en la Argentina una licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Está por defender su tesis de grado. Es docente en Comunicación y Derechos Humanos. Es directora del Observatorio de Comunicación, Género y Diversidad con Perspectiva en Derechos Humanos. Obtuvo su DNI, y de esto vamos a hablar, en enero de 2011. Claudia Vázquez Haro, yo soy Mario Weinfeld, estamos también con Nora Beiras, estamos en la radio pública, te agradecemos mucho habernos atendido. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Nora. Bueno. Gracias por la comunicación en un día tan especial para nosotras. Exactamente, porque hoy todo indica que se va a votar en el Senado y va a ser ley, la ley de identidad de género. Así es. Y la tuya es una historia vinculada a esto. Yo lo que te voy a pedir, por razones, vos sos conocedor de la comunicación y todo, yo leía la historia tuya que vos has conversado con nuestra producción, yo decía, sí. Si la contamos íntegra nos comemos dos programas, digamos, y entonces vamos a tener que acudir a cierta capacidad de síntesis para referir tu historia, que es muy ilustrativa en este sentido, pero bueno, por ahí abreviando algunos tramos. Vos naciste en Perú, si los abrevio por ahí yo y vos me decís si sí. Está bien lo que digo. Vos naciste en Perú, en el norte de Trujillo, una familia trabajadora, sí. Todos con estudios universitarios, conservadora, sí. Y entraste, cuando entraste en su momento a un colegio para varones, el San Juan, sí. y fuiste descubriendo tu identidad de género, ¿cómo y cuándo? Uh-huh. Bueno, mi identidad de género a partir de que la voy construyendo y la voy sintiendo de los 6-7 años más fijamente, y luego la empiezo a expresar cuando estoy cursando ya el secundario, y empiezo a ingerir hormonas, esto siempre en la clandestinidad, ¿no? Por todo el contexto histórico, y convengamos también que Perú es una sociedad muy machista, muy ligada a la Iglesia Católica, y en ese sentido también mucho desconocimiento respecto al tema. Entonces, la amiga trans mayor te dice qué es lo que ella ingiere para tener ese cuerpo femenino, y una, bueno, sigue prácticamente ¿no? La recomendación de la mamá trans, por decirlo de alguna forma, mayor. Y entonces... ¿En qué año era esto, Claudia? Perdona. Esto justo es en los 90. Mm. En los 90, en pleno neoliberalismo, ¿no? Digo, para más o menos ir situando. Sin contexto. Claro, el contexto. Y entonces, digo, en el 90 la Organización Mundial de la Salud recién sacaba de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, o sea, impensable la identidad de género, ¿no? Esto que en el imaginario total se cree que el homosexual es lo mismo que la trans, y en definitiva no es así. Entonces digo, para ir viendo más o menos cómo en ese momento todas las disciplinas científicas, académicas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, lo que hacen es construir un discurso hegemónico, heteronormativo, en pos de esto que es lo abyecto, ¿no? Lo visto, entre comillas, como la otredad, lo anormal, ¿no? Lo perverso. Y entonces manifiesto en mi colegio mi identidad de género, empieza a notarse mis cambios hormonales. Era un colegio solo para varones, donde a la hora de ir a los vestidores para educación física, advierten unos compañeros, se arma un escándalo en el medio, porque siempre el problema sos vos, ¿me entendés? O sea, nunca se plantea el problema desde el otro lado, ¿no? En ese sentido es como llaman a mamá, a OVE, que me acuerdo patentemente, OVE tenía que ver con el Departamento de Orientación y Bienestar del Educando, donde a mamá le dicen que en definitiva era un colegio para varones y que yo no tenía nada que hacer en ese colegio, que por favor me retirara del colegio, si no, en todo caso, ellos iban a hacer una especie de expulsión explícita, materializada en un documento que eso a mí me iba a impedir seguir mis estudios, así que por favor, como diciendo, por las buenas, saque a su hija, o a su hijo en ese entonces, para ellos, desde su mirada heteronormativa. Y entonces mamá, bueno, también muy joven, respecto a estas cuestiones, nada que ver con este momento, ¿no?, histórico que estamos viviendo, estos avances, bueno, ella tuvo que asentir, sacarme, y yo en definitiva, tercer año secundario, fui expulsada de estos ámbitos educativos. ¿Y dónde? ¿Y fuiste a otro colegio más, un colegio más chico, más lejano? ¿Cómo es? Sí, fue la Sierra de Trujillo, la Sierra de Cusco, donde era un colegio que éramos 15, 20 alumnos del grado, y donde no había ni luz, tenía que estudiar con las necesidades tan precarias, como sabemos que son los colegios rurales, ¿no? Y eso también significaba como por un lado cortar mi proceso de hormonización, por el otro lado, pueblo chico, infierno grande, había que no tocar el tema, toda una presión, ¿no?, sistemática para terminar los estudios secundarios. Y bueno, que siempre obviamente estuvo en mi familia, siempre estuvo como el estudio, como esta idea de que es prácticamente el pasaporte a tu, ¿no?, como el estudio pensado en el progreso, ¿no? Eso de que el estudio va a dar herramientas, y que de hecho hoy lo puedo ver materializado, que era cierto lo que decía mamá, ¿no? Terminar la carrera secundaria, luego ir a la universidad y saber que la educación nos equipara, ¿no? Claro, entonces vos hiciste todo el esfuerzo, entonces de ahí disimular, o sea, tu identidad para terminar tus estudios. Por supuesto, sí, tuve que tratar, sí. ¿Y te viniste a la Argentina en el año 2000? 2000, mi hermana ya había venido antes acá. Ajá. Y la mayor, entonces ella me dice, mira Claudia, acá en Argentina vos vas a vivir una vida más tranquila, más digna, vas a poder ir a la universidad. Acá hay una chica que se llama Cris Miró, que de hecho tiene cierto, ella está en medios, pero ella incluso hizo la carrera de odontología o estaba cursando odontología. Viste, vos vas a poder desarrollar tus sueños frustrados, porque en Perú vos fíjate que, digo, y esto también hace muy poco para contextualizar que esta es cuestión mundial, ¿no? Esta de la discriminación de manera sistemática, como impensable en los espacios formativos universitarios, siempre hemos estado relegadas al ámbito de lo subterráneo o a esos trabajos informales como la trans o el gay, estar en la peluquería, la cocina, la decoración, nada pensarse en un espacio de productora de conocimientos, nunca pensarte como una abogada, una licenciada en comunicación, una médica, etcétera, etcétera. Entonces por eso vengo a Argentina. Venís a Argentina por eso, y de todas formas te cuesta, venís a la Argentina y te cuesta, vas recuperando tu identidad sexual, pero te cuesta conseguir documentación, estás como indocumentada un tiempo. Por supuesto. O sea que tenés otro factor de discriminación o dificultad. Exacto, se me suma a la cuestión de identidad de género, se me suma a la cuestión migratoria, ¿no? Claro. Y me parece re interesante este punto, digo, para sintetizar, después podríamos seguir, si querés, hablando de lo que han sido los avances académicos y en cada espacio de las instituciones que me he chocado con una pared, pero que he saltado o he esquivado, estas piedras en el camino que uno, bueno, en la vida va atravesando. Claro. Yo pienso que hay una persona en Argentina que sintetiza todas estas políticas discriminatorias en el 2003, que es Néstor Kirchner. ¿Y sabes por qué te lo voy a decir? Por dos cuestiones importantes. Una, que es la primera vez que Néstor Kirchner convoca a los movimientos LGBT para que puedan dar cuenta de lo que es el estado de discriminación en Argentina y para que se cree el Plan Nacional contra la Discriminación, que se el 2005, y que por primera vez en la Argentina hay un capítulo específico sobre orientación sexual e identidad de género. Y en el 2006, Néstor Kirchner deroga esa antigua ley migratoria que nos perseguía a los inmigrantes, claro, a los y las, y entonces crea este plan de regularización migratoria, el Plan Patria Grande, para países del Mercosur y asociados, ¿no? Porque vos fíjate que en mi historia de vida, incluso hablaba con su productora, todo esto que tiene que ver con que me tuve que casar en Argentina, que estuvieron a punto migraciones de echarme del país porque me quedé indocumentada, como vos... Te casaste en un matrimonio, te casaste con una mujer. Con una mujer, imagínate. Para disimular la situación y tener los papeles en regla. Por supuesto, porque qué más violenta, es como una etapa oscura de mi vida, porque en definitiva donde venía, ¿no?, a vivir libremente mi identidad de género, mi orientación sexual, en definitiva me encuentro con estos problemas, ¿no?, claro, jurídicos. Y entonces tuve que, después de haber estado ya como Claudia consolidada, tener que volver a hacer un papel de una persona que en realidad no lo era, solamente para que no me puedan expulsar de la Argentina y para tener un documento, ¿no? Porque en ese momento solamente o podías tenerlo casándote o teniendo un hijo. Está claro. Entonces, tiene que ver con todo esto, o sea, pensar estas políticas, y por eso sitúo específicamente a Néstor Kirchner, pues son dos grandes, y así como esto, muchas cosas más, ¿no? Que bueno, lo vemos todos en la cotidianidad, toda esta recuperación de lo que es, lo que recién se pudo recuperar YPF, es más, ¿no? Que tiene el mismo modelo, ¿no? Está claro. Claudia Vázquez Haro, y una pregunta, cuando vos que estabas en Perú, tuviste que, por así decir, tratar de consolidarte, tuviste que dar algún paso atrás, viniste a la Argentina para buscar tu libertad, encontraste, ¿no pensaste en algún momento algo parecido a decir, más sí, yo no peleo más, más sí? Es decir, ¿no tuviste esa percepción? O es decir, cuando hiciste esto tan tremendo de casarte, ¿no pensaste, esto me supera, esto demasiado? ¿O siempre veías, que esto formaba parte de una lucha, que en algún punto algo ibas a conseguir? Mira, vos fíjate que te digo, con los desafíos que uno afronta, ¿no? Cuando leí recuerdo, ¿no?, en su carta abierta a la Junta, y él explicaba sobre los momentos difíciles, ¿no? Sí. Entonces, después de que vi, siguiendo esta misma línea, inspirada en Rodolfo Walsh, de dar cuenta de los momentos difíciles que atravesó la comunidad trans en América Latina, ¿no? Y empezar a preguntarme, repreguntarme por qué existe una violencia generalizada de los estados y sus instituciones hacia las personas trans, ¿no? Y entonces digo, emprendí ese desafío y digo, cuando más aún leí las estadísticas, leí el libro La Gesta del Nombre Propio, Cumbre, Acopeto y Lágrimas, y yo ya estaba en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, digo, asumí este desafío y este compromiso, ¿no? Sí. De dar cuenta de todo este estado de vulnerabilidad. Y nunca bajé los brazos, nunca, de hecho ahora más que nunca no los voy a bajar, pero en su momento, ¿no? En soledad, en su momento cuando parecía que lo que yo decía, no solamente parecía una locura, ¿no? Para muchas personas heterosexuales, sino para mis mismas compañeras trans, cuando yo les dije por primera vez que iba a la universidad, al estudio, me decían que yo estaba loca. ¿No? Esa idea de loco, ¿no? Claro, ¿qué vas a hacer ahí? Y sin embargo, en la Universidad Nacional de La Plata tuviste un trato respetuoso, te abrieron las puertas, te respetaron, contanos un poco. Mira, sigo justo, digo, no creo tanto en las casualidades, sino en las causalidades, ¿no? Esto es llegar a la Universidad Nacional de La Plata y específicamente a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que es obviamente un lugar por excelencia profundamente político y que esta facultad ha encarnado muchísimas luchas, para mencionar dentro de una de esas, por ejemplo, el caso de Miguel Bru, etcétera, etcétera. Nos hemos pedido a favor del matrimonio igualitario, a todo lo que tiene que ver con la ley de identidad de género. Somos la primera facultad que en el 2008, ¿no?, resuelve mediante su consejo académico de manera unánime respetar la identidad de género de las personas trans en los ámbitos, en esa unidad académica. Que somos por primera vez en la historia de la Argentina, de la Universidad Pública y de América Latina, una unidad académica que reconoce este derecho, y desde periodismo empezamos, los lugares de la educación tienen que ser espacios de contención y no de expulsión, como te comentaba en el secundario y el episodio tan oscuro que también viví, ¿no? En Trujillo, en el Colegio San Juan. Digo, este espacio empieza a encarnar esa lucha, empieza a ser prácticamente la que respalda todo esto, porque yo puedo ser la cara visible de una lucha, pero esa lucha no es individual, es una lucha colectiva. Y hemos materializado en este proyecto que aguarda para ser votado en el Senado hoy, ¿no? Claro, entonces volvamos de la última pregunta y empezando a agradecerte a lo que fue el principio. Si vos ya tenés tu DNI, has podido cursar tu licenciatura, sos docente, ¿por qué es tan relevante para vos esta ley? ¿Qué es lo que significa, qué es lo que suma? Lo sabemos, pero queremos escucharlo de tu voz. Sí, bueno, esto significa que el Estado argentino es entendido como un acto de reparación histórica y simbólica, que es un proceso de reparación histórica y simbólica hacia el colectivo trans, que no solamente tiene que ver con un nombre, sino de llevar políticas públicas adelante para transformar esta sociedad, para vivir en una sociedad mucho más digna, mucho más igualitaria. Esto tiene que ver con acceder a la salud integral, que tenemos que entender a la salud como un derecho humano, ¿no? Porque la segunda causa de muerte para las personas trans es el uso indiscriminado de siliconas, por un lado, y por el otro que nuestra comunidad no atraviesa la expectativa de vida a los 35 años, ¿no? Y en ese sentido es como para nosotras es un momento histórico por dos cuestiones, genérica y algo más abarcativo, estamos haciendo historia de la humanidad porque ni siquiera somos consideradas como humanas, y por otro lado de la Argentina, esto habla de una profunda maduración de la sociedad, y que esto a nosotros nos va a dar más digna, nos va a poder, reconociendo como nosotras somos, nos va a permitir acceder al trabajo, acceder a todos los derechos que hasta ahora se nos habían negado. Claudia Vázquez Haro, licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, docente de Comunicación y Derechos Humanos, y una historia de vida digna de recordar hoy. Gracias por habernos atendido y haber conversado con nosotros en la Radio Pública. Te queda poquito acento peruano. Sí, yo te quería agradecer porque sabes que es un tema que los medios de comunicación no lo han tomado. Vos mencionaste, soy la directora del Observatorio de Comunicación y Derechos Humanos. Venimos hace 4 años trabajando sobre cómo los medios producen su noticia, cómo producen sentido respecto a esto, y la verdad necesitamos que los medios de comunicación trabajen el tema, porque sabemos que con la ley no alcanza, sino que sabemos que esta lucha cultural la tenemos que dar todos y todas, y desde los medios de comunicación nosotros tenemos el profundo deber de dar cuenta de esto. Gracias, un beso grande. A ustedes. Caminando las noticias. Gente de a pie. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18 a 20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Horacio Marmurek, Telma Luzzani, Javier Vicente y Tati Almeida. Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Sengar. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. La provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La Radio Pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La Radio Pública. 12 del mediodía, 54 minutos. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gabriela, las vías de comunicación, por favor, buenas tardes. Buen miércoles para todos. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 4999-8700. También lo pueden hacer al 0810-222-0870, nuestra línea nacional y federal al costo de una llamada local. También estamos en Facebook, por supuesto, leyendo sus comentarios en Gente de a Pie. Y les recordamos ingresar a nuestro blogspot, donde pueden encontrar fragmentos de nuestro programa www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. En el plano este, ¿no?, de la ampliación de derechos o el reconocimiento de derechos, tal vez uno siempre duda, ¿no?, cavila como que qué palabras usar en estos casos para no ser para hacerse entender por todos y a la vez para no ser impreciso y respetuoso eventualmente, ¿no? Es decir, respecto a lo que llevan largas luchas. Y uno dice, por ejemplo, ¿no?, es decir, todas las cuestiones migratorias y la muy generosa, la muy amplia ley que dictó el kirchnerismo, que es una ley que está en consonancia con la Constitución Nacional, digamos, aunque obviamente, digamos, está el planteo general de cualquier persona del mundo puede poder venir a vivir a Argentina con los mismos derechos que quien es ciudadano nacido acá. Y luego está puede haber cierta reglamentación en orden a la expedición de documentos. Ahora, la ampliación de todas esas libertades, de todos esos derechos, que es importantísima, a veces no termina de ir en paridad con la aceptación social. Digamos, es decir, si vos le quitás la condición de indocumentado y le das derechos, limitás la explotación, limitás algunas conductas objetivas, o sea, si limitás alguna serie de conductas. En lo que no sé si llegás es precisamente a luchar cabalmente contra la discriminación, que funciona por otros carriles. No, y creo que en el tema de las transexuales es quizás dentro de la comunidad gay el más discriminado de todos, ¿no? Porque lo que nos contaba Claudia, la expectativa de vida de 35 años en un país donde la expectativa de vida es el doble, marca claramente cuáles son las condiciones en las que viven y las atrocidades que se cometen, si se quiere, para poder transformarse en una sociedad que los recluye a la marginalidad, porque toda su lo que es impresionante de toda la historia de esta chica es impresionante, pero el relato de la perseverancia de ella en seguir estudiando, en buscar un lugar para integrarse y para lograr lo que quería, muestra, y es excepcional. Mostraba el caso, ella hacía referencia al caso de Cris Miró, que murió hace varios años, que era odontóloga y vedette. Trascendió como vedette, pero había hecho una carrera universitaria, pero era absolutamente excepcional y sigue siéndolo hoy, porque hay básicamente es una discriminación social muy grande que termina recluyendo a las personas trans a los lugares de trabajos de segunda categoría o la prostitución directamente. Sí, digo, todas esas peripecias y esas respuestas, o sea, irse, porque uno dice, hay que hacerlo, irse de su país, donde tenía una formación, una familia, estudios y demás, venirse acá, encontrarse, casarse, ¿no? Hay que tener, sí. Es algo muy, muy... Contrariando todo el deseo. Contando lo, la forma en que hace estructurada tu vida, ¿no? No, realmente son esas historias que muestran, nada, vidas que uno le parecen increíbles, le parecen impensables, y luchas que también pasan inadvertidas cuando no aparecen en la primera plana de los medios, ¿no? Porque ¿cuántas historias así habrá que nosotros desconocemos? Porque están invisibilizados, ¿no? No son protagonistas de la ciudadanía, en definitiva. Las noticias en la radio pública, Gladys Pierpaoli, Fernando Pedernera, la coordinación de Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimos, humedad del 75%, presión 1009.7 hectopascales, el cielo está nublado. En Diputados avanza el proyecto para implementar la boleta única a nivel nacional. Terminó la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se debatió sobre la posibilidad de incorporar la boleta única a nivel nacional. Respecto de los avances en el tema y del cronograma con el que se trabajará de ahora en adelante en la Cámara Baja, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Diana Conti, decía lo siguiente. La mecánica va a ser que el diputado Landó va a coordinar junto con referentes de los demás grupos políticos que tienen presencia en la comisión o fuera de ella, a qué personalidad citar con experticia en el tema, los jueces electorales, la Cámara Electoral, los apoderados de los partidos políticos, que son los que tienen que hacer en general en tiempo de elecciones, el diagrama de la boleta, la presentación, etcétera, para tener un diagnóstico de lo que hace falta mejorar del sistema y si la boleta única podría ser la solución a esas mejoras necesarias o no dependen de una boleta única. La Comisión de Asuntos Constitucionales seguirá trabajando este tema a partir de la semana que viene. En Buenos Aires, Agustín Alarrey, Radio Nacional, la radio pública. En tanto, organizaciones sociales se concentran en la Plaza del Congreso para aguardar el tratamiento de la Ley de Identidad de Género. Ya comenzó la movilización frente al Congreso Nacional para apoyar la Ley de Identidad de Género, que tiene que ser tratada durante la tarde de hoy en la Cámara Alta. Ya fue aprobada por diputados y se espera que finalmente, en la última hora del día de hoy, sea ley, esa Ley de Identidad de Género. César Cigluti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, nos explicaba un poco de qué se trata la nueva ley. Es el reconocimiento de identidad de género por parte del Estado de las personas travestis, transexuales, intersexuales. Entre otras cosas, es una ley que la redactamos y que nos llevó 8 años a redactar el proyecto de ley que se dio de base para que se pueda aprobar hoy. Básicamente es que entregan los documentos y que no se trata de un juicio, sino como se está tratando ahora, como hubo casos, digamos, desde que tuviera mucha difusión pública, sino como cualquier ciudadano y cualquier ciudadano pasa en el registro civil para anotar con su nombre, con su apellido y con su identidad de género. Y después contempla otros aspectos con respecto al tema de la salud, de las que quieren operarse, lo puedan hacer en un hospital. Ayer hubo una reunión en la sede de la CHA donde estuvieron presentes los presidentes de bloque del Frente para la Victoria y también de la UCR y se comprometieron a que hoy finalmente haya apoyo a esta Ley de Identidad de Género. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Continúa el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo. Los abogados querellantes en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la dictadura pedirán ampliar los delitos que se le imputan a 2 ex policías de la policía bonaerense acusados en este proceso judicial. Las expectativas son limitadas en función de cómo se sustanció la causa a partir de que los acusados en esta instancia lo están por privación ilegal de la libertad solamente. Trataremos de ampliar esto al máximo posible porque las personas, las víctimas están desaparecidas. La palabra del doctor Carlos Lorquipanice, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos e integrante del colectivo Justicia Ya y querellante en este proceso judicial. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 20 grados 8 décimos, humedad de 75%, presión 1009.7 hectopascales, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Y seguimos con los discos y canciones con números que vos nos pedís. Y vos también, Ya son tres. Cami, por favor. Justo el 31. Juan D'Arienzo con la voz de Mario Bustos lo pidió Liliana de Don Torcuato. Hace 5 días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa. Que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que bajó de un árbol. Una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un coquito, yo que soy chicato. Me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que abrí la puerta y encendí la vela. Sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito, lo demás fue un sueño, yo me desmayé. La aguanté de pena casi 4 meses, entre la cachada de todo el café. Le tiraban nueces mientras me gritaban, ahí vas a arrasar y con el chimpancé. Gracias a aquel zurdo, que es tipo derecho, le regó el helecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona de amurarme el 1, justo el 31, se la fui a cortar. Gente de a pie, por la radio pública. Y vamos a prohibir acá, nos están cuestionando los temas musicales que eligen los oyentes, porque bueno, esa, vamos a llegar a un nivel de corrección política que no vamos a poder. No hay más tango. No, y se acabó el tango. No, bueno, pero terminemos el tango. Digamos adiós con el tango, adiós al tango. No, pero vale la pena notarlo, reflexionarlo, sí, pensar en eso. No, seguro, sí, por eso, y tenemos la abolición del tango, y no, y también la de tantos boleros, y qué sé yo, y viste, bueno, lleguemos al aburrimiento, tío. No, y no hubo minas malas. No, por eso, no aparte, hubo ninguna mina. Todas muy visibles. No, por eso, y cualquier cosa, y si una mina fue mala, y vos decís que fue mala, aunque la mina esté bien en la vida y todo, es femicidio. Estamos en problemas. Martín Rodríguez. Buen día, buen miércoles, tu columna, por favor. Buen miércoles para todos, para las mujeres con capacidades especiales malas. Capacidades especiales de maldad. Claro. Bueno, voy con una columna sobre dos varones, dos machos de verdad. Es este, hay dos figuras del kirchnerismo que me parece que brillaron en los últimos, en las últimas semanas con el debate parlamentario alrededor de YPF, que son justamente los dos jefes de bloque, tanto el jefe de bloque del Senado como el del Frente para la Victoria, está claro, como el de diputados, el diputado Agustín Rossi, el senador Miguel Ángel Pichetto. Vamos, un audio chiquito de Rossi y profundizamos un poco. Muchísimas gracias, señor presidente. Un agradecimiento especial al aliento y a los aplausos. Siempre son bienvenidos. No siempre fue así en esta Cámara. Lo bueno que con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas, señor presidente. Le decía a mis compañeros de bloque que el sentimiento que tenía era un sentimiento que se podía expresar con una sola palabra: gracias. Y ese sentimiento de gracias podía tener distintos involucramientos. Muchos compañeros le daban gracias a la historia por estar aquí. Yo quiero decirle, señor presidente, a la historia lo que es de la historia y a la presidenta lo que es la de la presidenta. Hoy estamos aquí porque la presidenta de la nación tomó la fuerte decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera que existe en la Argentina. Muchos dijeron, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Yo quiero decirle, señor presidente, que como todos sabemos, las decisiones no se toman en un termo. Las decisiones se toman con un contorno y con un entorno. Y hay veces que ese contorno y ese entorno viabilizan las decisiones, y hay veces que ese contorno y ese entorno retardan las decisiones. Bueno, una pieza de kirchnerismo crítico. Me parece que hay alguna cosa que uno define, ¿no? Que como si dijera, entre Rossi y Pichetto se construye ese eslogan maravilloso, el equilibrio justo. Uh-huh. Y Rossi, verdaderamente, recién lo escuchábamos, ofrece el rostro, digamos, más kirchnerista, más venal, más ideológico, ¿no? Del kirchnerismo, más fundacionalista, ¿no? Más de ruptura, y seguramente Pichetto lo contrario. La pregunta es, ¿cómo se pararon? ¿Cuáles fueron los discursos que ellos, digamos, así asumiendo la impronta colectiva que tienen sus discursos, frente a la recuperación de YPF, ¿no? Rossi es un diputado, es un político que se hizo conocido a partir del kirchnerismo y que de algún modo todo el tiempo habla desde esas confrontaciones sociales que corresponden al kirchnerismo. Cuando uno lo escucha, uno nota que es un político, un orador marcado a fuego por el 2008, marcado a fuego por la crisis del campo, marcado a fuego por la discusión de la ley de medios, marcado a fuego por un tic de resistencia de eso que ya es olvidado, quizá por suerte, de la minoría intensa. Es decir, aparece como una figura que incluso, y en este discurso casi 30 minutos, está en YouTube, y recomiendo a todos los lectores, a todos los oyentes de la radio pública que accedan a él, tiene una conclusión en su discurso que me parece que es una conceptualización muy compleja y muy difícil de asumir, que es cuando él dice, toma el concepto de contradicción principal y esa cosa muy, muy setentista, y dice, nosotros acá venimos a plantear, invocando, como hicieron todos, la identidad radical y pefiana de los radicales, la que la contradicción principal es entre la política y las corporaciones. Ese me parece que es el punto desde el cual se para y desde el cual emite un discurso que es necesariamente un discurso hegemónico, y que lo es, no solo sobre las fuerzas propias, sino que ese discurso, cuando gana fuerza y gana temperatura, es un discurso muy complejo para el resto de la clase política, para el resto de los bloques parlamentarios. Uno diría, ¿qué lugar le queda a una oposición cuando un oficialismo tan fuerte, tan popular, le plantea desafíos políticos que la paran y que logran hacerlo por su propia fuerza, y no le diga por la razón exclusivamente, sino también por la fuerza, por la correlación de fuerzas, frente al escenario donde, evidentemente, como pasó con la ley de medios, se queda de un lado o de otro? Es decir, alguien diría, hay una salida elegante de eso, que es la salida de Carrió, que es decir, todo eso que llaman clase política es el problema. Pero también se vio en discursos, incluso diría, en discursos notables. Notables en que, no como piezas, no como uno dijera que hay un discurso de Alfredo Palacios, sino notables en la modulación de la complejidad frente a la que estaban. Diría, el discurso de Ricardo Alfonsín no era un mal discurso. El discurso de Felipe Solá no era un mal discurso. El discurso de Solanas no era un mal discurso. Había ahí un problema que estaba planteado y que era Rossi, un referente, un representante del kirchnerismo, como si fuese el representante de un movimiento que nació en esta política de reparación. Esa es, me parece, la impronta interesante de Rossi. Ahora vamos a el otro al senador Pichetto. En el año 91 yo no era diputado. Yo llegué en el diputado nacional fines del 93, principio del 94. Pero la verdad no me excluye, Yo, si hubiera sido, sin duda que hubiera votado, porque tengo un sentido de pertenencia y creo que la lealtad y el compromiso con el partido y con las ideas que el partido en ese momento impulsaba me parecen fundamentales. También fui diputado en el 98 y voté el proceso que se llama de entrega de las acciones. Pero también ahí hay una explicación. Digamos, la Argentina vivió dos crisis económicas terminales. La del tequila, donde impactó fuertemente en todo el proceso económico, y después la devaluación de Brasil. Hubo razones y hubo crisis que provocaron la toma de decisión. Equivocada, errónea, creo que fue uno de los grandes errores, repito. Formó parte de una época, de un tiempo histórico, de una estructura comunicacional en la Argentina que también gravitó fuertemente, de un pensamiento económico con los economistas jugando al timbal para reiterar las ideas, que después, por supuesto, en el marco de la debacle que vivimos en el 2001, desaparecieron rápidamente y solamente quedó la política para dar la cara y para sostener además el proceso democrático, porque vivimos tiempos muy complejos y difíciles. Bueno, uno si escucha estas dos cosas juntas diría, pertenecen a dos fuerzas políticas, o en principio a dos temperamentos, a dos líneas distintas, y son los dos jefes parlamentarios. Acá parece, me parece, si Rossi es la expresión de ruptura que plantea el kirchnerismo, Pichetto, con otro tono, sin los aplausos, sin ese acompañamiento, tal vez porque no le tocaba hacer, o sea, era la votación en el Senado, después pasaba a diputados, pero sin ese acompañamiento orquestal, era, uno diría, la figura de continuidad. Sí, un detallecito te digo, de todas formas, en el acto de promulgación de la ley, del que habló la presidenta los mencionó los dos en distintos tramos, y en un acto, digamos, donde estaba la florinata del kirchnerismo, digamos, o sea, y digo, el aplausómetro fue muy cruel con Pichetto, digamos, muy generoso con Agustín Rossi, o sea, la diferencia fue sensible, digamos. Sí. Porque Rossi es un orador vibrante y militante, y Pichetto es más bien un tipo institucional, digamos, sí, a su modo. Sí, hay una pregunta sería, los actos presidenciales tienden a ser microclimáticos, ¿no? Totalmente. A juntar a la tropa. Uno diría, En términos proporcionales, ¿cuánto expresa Rossi de esa base kirchnerista? Sí. Seguramente más. Pero ¿cuánto expresa Pichetto de la corporación, de la clase política? Sí. ¿No diría? Seguramente. Expresa más. Entonces a mí me parece que es darle la voz a algo que siempre hubo una dificultad por el kirchnerismo, que es cómo traducir todos los elementos de continuidad, sí, incluso que están y esto no digamos que están presentes en las propias biografías de los sujetos políticos del kirchnerismo, y que en las biografías públicas, en lo que salía en los diarios, no estoy diciendo en lo que escribe una periodista, digamos, trasnochada, no, está en la trayectoria política de los sujetos y de los protagonistas del kirchnerismo. Pichetto y Rossi no son la mesa chica del kirchnerismo, pero son dos de sus expresiones públicas más importantes, y yo diría, para mi gusto, las más interesantes. Pichetto en ese momento, cuando se para frente a la recuperación de YPF, a mí me parece que hace algo que es sanador en algún punto, que es decir, yo soy un político, yo vengo de la política, y vengo de esa política. Y la política no estuvo, lo decía, no estuvo aislada de una sociedad y de un consenso que dio lugar a el proceso de privatizaciones, a las crisis, al sentido común. Uno no recuerda una enorme resistencia social frente a las privatizaciones, mucho tampoco frente a YPF, aunque era una de las más resonantes y seguramente una de las, como él dice, una de los errores. No dice, todo el proceso de privatizaciones fue un error. No dice Pichetto, dice, yo hubiese votado por una pertenencia partidaria que invoca, que adelanta mucho al 2003, que va mucho más atrás que el 2003, invoca una pertenencia partidaria en bloque, el compra 83 en adelante, por lo menos, y dice, yo hubiese votado por pertenencia y por organicidad, algo que seguramente un político kirchnerista no diría. Y también dice, eso tuvo un contexto. ¿Cuál era una cosa interesante? Él dice, nosotros éramos políticos. Uno diría, los políticos representan. Y hay una idea de un amigo, un politólogo amigo, Alejandro Sedman, que dice, en los años 90 no hubo un problema, el problema de la representación es que representó demasiado, es decir, había una sociedad con los conflictos bajo efecto de la hiperinflación, de los desajustes económicos, del volumen del Estado, etcétera, y en ese momento quizá el menemismo compró todo el paquete, todo el programa del consenso de Washington, y lo llevó adelante. Ahí me parece que hay una cosa, si uno hace una comparación entre el censo del 2001 y el censo del 2011, no es que en esos 10 años se renovó el elenco de la población argentina, somos los mismos los argentinos. La clase política también está atravesada por sujetos políticos que ya conocen su forma de pertenencia y su forma de mantenerse ahí, pero que también están atravesados por los cambios de paradigma, por los cambios de época y por los cambios de humor social. Cierre con esto, una vez lo entrevistan, y me parece que es un cierre de una frase que no compraría de lleno, pero que me parece muy categórica y muy gráfica. Pichetto no es un hombre de los medios, me parece que es un hombre que resiste mucho mejor, le va mucho mejor en determinadas entrevistas más bien intimistas, pero no es un hombre uno no lo ve siempre en el debate. Lo agarra un cronista de SQC y le dice, lo agarra en una salida, en un pasillo, en algún acto oficial, y le dice: senador, usted fue menemista, después fue dualdista y después y ahora es kirchnerista. Y Pichetto lo mira, para, es decir, no, se da su tiempo, lo mira y le dice: lo importante es siempre ser peronista. Notable. Un par de cuestiones, me parece justo. Estas vidas paralelas son súper interesantes porque hablan, bueno, de una parte de la política vista desde adentro. Un par de cuestiones que es interesante mencionar. Dos parlamentarios exitosos, o sea, que han sostenido muy bien la disciplina de sus bloques, los momentos y demás, a los que no han tenido suerte en la política territorial. Exactamente. Ni Pichetto en Río Negro, a la que, digamos, que siempre quiso ser gobernador, perdió por poco en 2007 y en 2011 debió ceder paso a Soria para que ganara por primera vez en su provincia, ni Agustín Rossi, que perdió la interna con Bielsa en 2007 y le fue muy mal como candidato a gobernador en 2011. Otra cuestión, Rossi, ¿qué pasó en el conflicto del campo, en el famoso conflicto del campo? Yo creo que ahí hay una historia interesante que contar. En diputados se ganó, en senadores se perdió. Por ahí se gana o se pierde, porque la vida es así, pero por ahí no. Por ahí tal vez aquel que tenía más convicciones peleó mejor las cuestiones. Por ahí, creo yo, en el fondo. Y otra historia de estas personas que son elenco estable de la política. Si alguien lo dice, si hay alguna figura que alguna vez vos has escrito y alguna vez tendrías que hablar, son los operadores, ¿no? Los tipos que hacen, alguna vez un operador político me dijo, el operador tiene que hacer cosas que el presidente no tiene ni que saber. Y si sabe, no tiene ni que enterarse. Y hay uno, Juan Carlos Mazón, que ha sido operador de todo, ha sido, digamos, en el terreno de la operación política, que es más oscuro, menos visible, no más entre bambalinas, que el de, por ejemplo, una figura, un presidente de bloque, ha sido como Pichetto, ha sido funcional a todos los gobiernos peronistas. Y cuando a Mazón se le pregunta, que es un tipo muy, muy gracioso y muy simpático, Pichetto también lo es cuando estás cara a cara, ¿eh? Ojo, cualquier político decía que cosa tiene gracia, digo, pero cuando uno le pregunta, ¿y vos, Mazón, cómo es que vos fuiste? Y el tipo dice, yo soy de planta permanente. Sí, hay una cosa que tiene Pichetto, que es, había una frase de su potente Parco que decía, caminaremos al paso del más lento, ¿no? Es decir, Pichetto, si uno dice, si Rossi se lleva los aplausos de la delantera, la chica más linda de la Cámpora, vivándolo, todos adelante, Pichetto se queda levantándolo del asiento a Menem, diciéndole, vamos, hombre. O incluso saludando el coraje cívico de Rodríguez. Es decir, se saca fotos con impresentables. Y en eso también me parece que hay un valor y una necesidad política del kirchnerismo. Comienza Espacio Publicitario. ¡Estás en la radio pública! ¡Hola! ¡Hola! Hola. Nacional Radio Pública. ¡Nacional! La radio pública tiene futuro. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. 1, 2, 3, it's time to get started. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más Personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Fin espacio publicitario. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, hola, Marta de Voz. Le voy a hacer un pedidito musical. Si en algún momento pueden pasar, ya que están pidiendo con número, kilómetro 11. Llámame. Bueno, gracias. Valeria Kustich dice, abrazo de oso para Claudia. Trabajé con ella hace algunos años. Tiene una garra para afrontar las dificultades de su propia vida que conmueve. Che, Mario, qué grande. Estaba escuchando justo el 31, al último, cuando el zurdo le riega el helecho, loco. Qué grande, loco, qué frase, qué tremendo. Lo salvó al final al flaco. Bueno, che, la verdad, un hallazgo. Un saludo muy grande, Jorge de Urquiza. Y nada, lo sigo escuchando con mucho gusto. Chau. Alba Noemí Pérez Saiz dice, desde el principio de los tiempos, todo lo diferente o lo que se considera normal siempre fue discriminado, gitanos, judíos, leprosos, homosexuales, negros, etcétera. Pero hoy en día, el que elige su opción de convivencia en nuestro país es superador, muy valorado mundialmente. Seamos evolucionados, aceptemos este logro con alegría de convivencia. Sí, buen día. Para el programa de Weinfeld, kilómetro 11. Chao, gracias. Carlos de Rosario. Beiras tiene una Nora Beiras tiene una nota. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy se publicó un resumen de la radio, de lo que se denomina la radiografía del consumo de alcohol y drogas en la secundaria, ¿no? Una encuesta que se hace en forma bianual a través del Cedronar, y donde se evidencia que la mitad de los estudiantes secundarios probó alcohol y el 63% de ellos tomó 5 vasos o más de alcohol. El tabaco aparece como la segunda droga más usada y viene en baja desde el 2001. Creció la cantidad de chicos que fumaron marihuana porque hay más oferta. Esta es una apretada síntesis de ese informe bianual del Cedronar. Para analizar un poco qué significa esta radiografía en función de los consumos de los estudiantes secundarios, estamos en comunicación con Pablo Zimmerman, que es responsable del área de Relaciones Institucionales y Atención de Problemas Relacionados con la Droga de la Fundación la Fundación Intercambios. Buenos días, Pablo. Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nora? Muy bien. Bueno, contanos un poquito qué implica este panorama de los consumos de drogas y alcohol de parte de los adolescentes de 14 a 18 años en la Argentina. En principio nos vuelve a mostrar una realidad que estamos teniendo en el país desde hace mucho tiempo, que a pesar de que la percepción social tiende a mirar como problemático el consumo de drogas ilegales, nuestros mayores problemas asociados al consumo de sustancias está con las drogas legales, especialmente con el alcohol, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto que lo importante de esto es que después se deriven en políticas, digamos, de salud, sanitarias, en función de estos resultados que nos vienen dando las encuestas. Por supuesto que es una situación preocupante y habla de la tolerancia social que tenemos al consumo de estas sustancias y muchas veces a consumos problemáticos de alcohol, ¿no? De hecho, en nuestro país tenemos muchos, por ejemplo, accidentes de tránsito vinculados con el consumo de alcohol y bueno, estos son efectos secundarios del consumo y se pueden tomar medidas como para poder prevenir este tipo de consecuencias negativas producto del consumo de alcohol, ¿no? Teniendo en cuenta que esta encuesta que tiene una muestra muy representativa porque se hace en forma autoadministrada y anónima alrededor de 90.000 estudiantes, se realiza en forma bianual. ¿Cómo ha sido la evolución de estos resultados en cada uno de los relevamientos? Sí, si bien esta es una encuesta de la Secretaría de Drogas de Nación y como vos decís, se toma estudiantes secundarios, por supuesto que también tiene sus limitaciones, especialmente al consultar sobre sustancias ilegales, por la ilegalidad misma de la sustancia en general es muy difícil poder tener datos muy claros sobre esto, porque la gente al ser una sustancia ilegal no siempre tiende a contestar de manera libre. Sí, ¿sí? Sincera. Exactamente. Más allá de eso, creo que sí son tendencias importantes. Esto marca que cada vez tenemos mayor consumo de alcohol en esta población. Se ha estabilizado el consumo de pasta base de cocaína y cocaína, ¿sí?, en relación a los últimos resultados, y ha aumentado aparentemente en esta población el consumo de marihuana, ¿no? De cualquier manera son tendencias. Creo que lo más importante que, digamos, en principio lo que hay que aclarar es que esta investigación no distingue, sí, y esto lo aclara muy bien la Secretaría de Drogas de Nación, no distingue entre lo que es consumo, sí, abuso o dependencia, o sea, puede ser tanto un consumo experimental como un consumo abusivo, y esta investigación no distingue estos diferentes tipos de consumo, por lo tanto es una respuesta un tanto sesgada, pero bien nos marca tendencias como para poder decir, bueno, sí tenemos un problema de alcohol claramente con adolescentes, ese es nuestro problema prioritario, tenemos que poner ahí todas nuestras energías y, por supuesto, también poder pensar cómo regulamos, ¿sí?, el consumo también de otras sustancias y qué herramientas damos a los adolescentes para que puedan recibir mensajes creíbles en relación a al consumo de sustancias ilegales que pueden ser tomados por ellos como herramientas para poder lidiar con los riesgos que tienen estos consumos, ¿no? Esta investigación focaliza o profundiza también en lo que son la percepción de riesgo que tienen los estudiantes en relación al consumo de estas sustancias, ¿no? Y eso es interesante porque, bueno, la percepción del riesgo tiene que ver con muchas veces con los mensajes que van recibiendo, pero estos mensajes muchas veces son contradictorios con su experiencia. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Se pone un énfasis muy grande en resaltar cuáles son los efectos negativos de ciertas sustancias, fundamentalmente las que tienen un marco de ilegalidad, y eso hace también muchas veces que se crea que todo el resto que queda por fuera de ese grupo son sustancias que tienen efectos positivos, ¿sí? Entonces, cuando personas se les dicen, se demoniza ciertas prácticas diciendo todo lo que vas a consumir que es ilegal te va a hacer mal, y ciertos adolescentes, por el solo hecho de ser adolescentes y pasar por periodos de experimentación, se dan cuenta que cierta experiencia con estas sustancias le provocan cierto bienestar, esto hace que ellos descrean de otras cosas que se les puedan decir. Entonces es muy importante poder manejarse con información certera, sin exagerar, pudiendo decirle a los adolescentes cuáles son los efectos sí perjudiciales del consumo de estas sustancias, tanto legales o ilegales, como también reconociendo que para muchos tienen ciertos efectos que le provocan cierto placer, ¿no? Que nosotros lo sabemos, especialmente por nuestro consumo habitual de ciertas sustancias legales. Pablo Zimmerman, Sergio Wisniewski lo saluda. Sergio, ¿qué tal? Mucho gusto. Más allá de este esfuerzo por concientizar a los adolescentes, hay como una especie de contracara de esto que son las mega fiestas en las que solo se vende alcohol, o las fiestas los días de semana que ven todos los chicos del secundario desde los 15 años en adelante, en la que también se vende alcohol. ¿Hasta qué punto, más allá de la concientización, se puede regular en algún aspecto que no sea prohibición y demonización el consumo del alcohol? Mira, creo que lo que está pasando en parte con el tema del cigarrillo, si es que no llegamos al prohibicionismo en este campo también, me parece que hay ciertos controles que se dan, que combinados entre sí pueden ayudar a regular cierto consumo. Por supuesto que no la prohibición, pero sí ciertos controles. Hay un teórico que habla de lo que son los autocontroles, que son los controles que tenemos internalizados cuando nosotros decimos, bueno, hoy no quiero consumir o voy a consumir hasta acá. Los heterocontroles, que vienen de los otros, cuando un padre le dice a un chico, mirá, podés hacer esto y esto no, o cuando una ley dice, acá no se debe vender y tiene que haber un control sobre eso. Y está también los controles societarios que empiezan a aparecer, que en el caso del consumo de tabaco es muy evidente y ha tenido su consecuencia en la baja de consumo y en la percepción de riesgo que puede tener este consumo de tabaco, ¿no? Donde son los pares donde empiezan a decir, mirá, la verdad es que a mí me molesta el humo, ¿sí? Y empiezan a dar cierta conciencia al otro, por un lado, de que el consumo en ese lugar no es posible, y el otro, a su vez, empieza a asumir ciertas percepciones de ese riesgo que tiene ese consumo para sí. Entonces, una mezcla de estos controles, creo que es muy importante poder pensarlo para poder regular el consumo de sustancias. Por supuesto que, en términos de los heterocontroles, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tenemos ahí una función fundamental, ¿sí? Especialmente el Estado en todos sus estamentos, en términos de regular y controlar, por ejemplo, lo que está previsto, que no se puede vender alcohol a menores, que hay lugares donde no se puede consumir, etcétera, etcétera, ¿no? Para ir cerrando, Pablo, dos cuestiones. Con respecto al tema de la actitud de los padres, justamente en si los chicos se sinceran en si consumen o no, qué tipo de consumos realizan y cómo esto incide en la cantidad que consumen. Y por otro lado, ¿qué pasa en la escuela con el tema de la droga, sí, y del alcohol? Si la escuela habla sobre estos temas, ofrece espacios o no, y qué se puede hacer al respecto. En relación a los padres, por supuesto que, y esto está marcado en la encuesta también, con un dato, son datos preliminares que la Sedronar ha difundido en relación a la encuesta, pero muestra que aquellos que tienen un vínculo y un tipo de relación particular con sus padres tienen menor exposición a consumos problemáticos de alcohol, y aquellos que no lo tienen están más expuestos al consumo problemático de sustancias, ¿no? Por supuesto que un diálogo sincero con los padres, para esto se necesita que los padres puedan escuchar cuáles son las percepciones que tienen acerca de este consumo y compartir experiencias, no solamente impartir reglas que a veces son contradictorias incluso con las propias prácticas de los propios padres, ¿no? Porque dicen, bueno, no tomes alcohol y se emborrachan a la noche, entonces tiene que haber una cierta coherencia en ese discurso para que sea creíble, pero si esto habilita un cierto diálogo sincero, por supuesto que esto ayuda a que con información correcta las personas puedan empezar a lidiar con este consumo de alcohol o de otras sustancias ilegales y reducir los riesgos que pueden tener este tipo de consumos. En relación a las escuelas, desde el Ministerio de Salud, el año pasado, se ha iniciado un programa donde han publicado un libro de Graciela Touce que trabaja sobre la prevención del consumo problemático de sustancias desde un enfoque educativo y pretende abrir en el marco educativo un espacio para poder trabajar estos temas que llegan a la escuela de alguna manera. Por supuesto que esto es algo que empezó el año pasado, todavía no se está haciendo de manera sistemática, sí ha sido sugerido por el Ministerio de Salud, no todas las provincias lo han tomado todavía, pero nos parece que es una iniciativa para resaltar porque se está pretendiendo trabajar este tema, no de una manera estigmatizante, no echando a quien consume drogas, sino asumiendo que esto es un problema que ciertas personas pueden tener, si es que este consumo es problemático, y ayudando a resolver ese problema de convivencia que surge en un ámbito en el cual nuestros muchos de nuestros chicos y adolescentes pasan gran parte del día, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo Zimmerman, de la Asociación Civil Intercambios, por este diálogo con la Radio Pública. No, gracias a ustedes por el interés en el tema. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Seguimos acá en Gente de a pie, tema musical con números, Gabriela, por favor. No te va a gustar, ¿no? La banda uruguaya, no te va a gustar. Muy buena banda uruguaya. Cero a la izquierda, lo pidió Paola de Quilmes. Habla por vos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Una vuelta nacional. lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. La radio pública y viene. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 1:43 Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, primero aclaremos las cosas. French y Beruti son dos personas. Vicente López y Planes es una persona. Sí. Lennon y McCartney son dos personas. Rossi y Pichetto también. Bien. Y Ortega y Gasset es una persona. Ajá. De la que ahora voy a hablar. Muy bien. Bien. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué? Porque nació un 9 de mayo de 1883. Ajá, está bien. Le decían el burrito Ortega y Gasset. Sí. Injustamente, porque era un hombre muy preparado. Ahora, él nace en una época que para España, uno dirá, no es novedad, pero para España era de decadencia. Bueno. Es que no se terminó. Había ocurrido en 1898 lo que se llamó el desastre de 1898, así lo llaman los españoles, porque en la guerra hispano-estadounidense, España perdió, como en la guerra iba a decir, España perdió y pierde el resto de las colonias que le quedaban. Perdió Cuba, las Filipinas, Puerto Rico, varias islas de Asia, y por tanto se termina el Imperio Español. Después de tanto tiempo, se termina el Imperio Español. Y la idea que empieza claramente hacer carne entre los españoles es somos lo que somos y nada más, y vamos en bajada. Y en ese contexto es que Ortega y Gasset empieza a desarrollar su pensamiento, se hace filósofo, le dan una cátedra de filosofía, y él empieza a mirar a Europa como el modelo que España debe imitar en un mal momento, porque en 1914 Europa entra en la Primera Guerra Mundial. Y la decadencia no solamente acompaña a España, sino al resto de Europa. Luego de la dictadura, de una dictadura de Primo de Rivera, en 1931 arranca en España lo que se llama la Segunda República, y él la apoya. Apoya entusiastamente, se convierte en diputado, y las medidas que se estaban tomando, sobre todo la discusión de la Constitución española, la nueva Constitución, a él le parecían un poco extremistas. No porque lo fueran, sino porque él por ahí era más moderado que el resto. Sobre todo, una fuerte crítica y tratar de desmembrar a la Iglesia Católica es el punto en el que él pone un límite y hace un discurso que dicen que fue famoso, que se llamó Rectificación de la República. No se lo dejaron hacer en el Congreso, entonces lo hizo en un cine. Y en él critica que España se está llenando de un utopismo que no le permite ver la realidad, la verdadera relación de fuerzas existente, y que esto va a llevar a un desastre. Para muchos eso es como una especie de anticipación de lo que iba a venir con el franquismo. Finalmente, en 1936, con el inicio de la Guerra Civil, a él le ocurre que se enferma gravemente y al mismo tiempo le quitan la cátedra. El franquismo no lo quiere. Más allá de su moderada postura, el franquismo no lo quiere, y debe empezar un periplo de exilio, entre otros lugares. Estuvo en la Argentina, donde dejó huellas fuertes. Y su pensamiento filosófico, que por supuesto se me escapa en gran medida poderlo profundizar, se traduce en algunas frases, porque lo que tenía él era la capacidad de ser un filósofo y al mismo tiempo de ser popular. Una de ellas es: yo soy yo y mis circunstancias. Ahora, esa frase sigue, porque si no, uno no está diciendo mucho. Yo soy yo y mis circunstancias, y él lo que dice es, bueno, evidentemente soy mis circunstancias, pero ¿qué hago ahora? Y todo el secreto de la cuestión está en que soy yo y mis circunstancias, y bueno, ¿qué me animo a hacer y qué no me animo a hacer? Es como una especie de existencialismo previo a los existencialistas. Es un filósofo popular, digo, porque excedía el ámbito de las cátedras, se lo discutía en muchísimos lugares, aparecía en los medios, el Diario de la Nación publicaba muchísimos artículos de él. Y en 1921 publica España invertebrada, que es como una especie de lamento, de largo llanto, al ver que no solamente se han perdido todas las colonias, sino que ahora España se empieza a dividir por dentro. El País Vasco, etcétera, etcétera. Siente que el destino como españoles se está terminando y más allá de las cuestiones políticas, de las autonomías que se piden, lo ve porque siente que el pueblo español está completamente desmoralizado. No tiene ningún tipo de mística, no cree más en ninguno de los valores que lo habían llevado hacia algún lado. Y en ese lamento se pregunta hasta qué punto no es tal vez irremediable el destino. En 1929 empieza a publicar la obra que lo hace más trascendente a nivel mundial, que es La rebelión de las masas. Yo confieso que cuando lo quise leer por primera vez, me encantaba el título, pensaba que era La revolución. Libro rojo. La rebelión de las masas. No, no tiene nada que ver con eso. Pero de hecho, es un título que ha llevado mucho a confusión. Julián Marías, que es un filósofo que lo ha acompañado muchísimo, dice que es uno de los libros peor leídos o del que más se ha opinado sin leer. Sin leer. Y que está incompleto en sí mismo, que para completarlo hay que leer El hombre masa, que es otro libro. ¿Y qué dice en La rebelión de las masas? Él primero hace como una especie de diagnóstico de que ha tomado el centro de la escena la multitud. La masa ha tomado el centro de la escena, él viene de una familia patricia. Esto es una comprobación casi que le ha tocado dolidamente. Pero él habla del hombre masa y no se está refiriendo a la masa como las clases sociales bajas, sino que el hombre masa puede ser incluso un multimillonario, etcétera. La división está entre la gente que se autoexige, que se propone metas altas y que incluso no posibles de cumplir, y el tipo que se autosatisface con lo que es, con el que comprueba y sabe que es vulgar y proclama a la vulgaridad como el valor universal, y proclama a la vulgaridad como lo correcto. En ese sentido, hace como una diferencia entre los que se responsabilizan, los que no se responsabilizan, etcétera, pero está tratando, con todo esto, de tratar de volver a hombres que puedan elaborar proyectos. Se está quejando de lo que está viviendo en España, pero también trae estas conferencias en sus tres visitas a la Argentina. Una, 1916, acababa de asumir Irigoyen, era casi un ignoto filósofo, para colmo la imagen de los españoles en la Argentina no era la de que podían tener filósofos, acá estaban los gallegos y eso es lo que se creía. Ortega y Gasset viene con su padre, rarísimo eso, los dos dan conferencias en paralelo y de esa visita mucho no se sabe, es decir, no trasciende demasiado, pero la segunda que hace en 1928, otra vez con Irigoyen en el poder, es en la que lo tratan como un megastar, una estrella, lo llevan a todos lados. ¿Y qué tiene de interesante para los argentinos? Que hace una cantidad de invectivas, una cantidad de afirmaciones, entre ellas la famosa argentinos a las cosas, que produjo tanto malestar, pero al mismo tiempo obligó a que se piensen algunas cuestiones. Algunas cuestiones que dichas por un español molestaban, por ejemplo, a Manuel Gálvez con cierto espíritu nacionalista, ¿qué viene este español a decirnos a nosotros? Pero al mismo tiempo que se lo discutían, se armó un debate. Se armó un debate sobre el carácter argentino. Él también es autor de esa frase que dice, la Argentina es Buenos Aires, es la capital de un imperio que nunca existió. Porque de lo que habla es de una especie de alta imagen de sí mismo del argentino y al mismo tiempo de la imposibilidad de llevar a cabo los proyectos. Dice, el argentino está enamorado de sí mismo siempre y cuando no tenga que empezar a actuar. Cuando empieza a actuar, siente que no puede hacer ninguno. Se frustra. Es una rara mezcla entre un análisis sociológico e individualista. Manuel Gálvez tiene como argumento para contestarle, usted confunde lo porteño con el resto del país. No es lo mismo un porteño que una persona del interior. Pero más allá de eso, él escribe un libro que se llama El hombre a la defensiva, que es básicamente para los argentinos. Y lo que curiosamente ocurre es que todos los que le contestan se ponen a la defensiva. Luego, lo interesante es que su libro que más lo catapulta a la fama mundial lo escribe después de esta visita. Y en la tercera visita que hace a la Argentina, ya con la guerra civil terminada, la Guerra Civil Española terminada y en plena guerra mundial, resulta que se lo ignora. Cuando más famoso es, se lo ignora. Se viene acá, cuando viene acá causa cierto rechazo. Él tenía una enorme amistad, que algunos malas lenguas dicen que era más que una amistad, con Victoria Ocampo, que lo introduce y lo deja participar en la revista Sur, pero en esta visita él pide borrarse de la revista Sur. ¿Y qué ocurre? La comunidad española está súper dividida, pero dividida a nivel, se han separado familias entre republicanos y franquistas, y su postura, como la de la revista Sur, que en su mayoría apoyan a la República, ahí Ortega y Gasset no se juega. De hecho, empieza a relacionarse cada vez más con la gente del franquismo. ¿Con qué intelectual? Máximo Echecopar. Y todavía no estaba Radio 10. Máximo Echecopar es uno con los que se relaciona y poco a poco se junta con ese círculo y abandona los círculos republicanos, que más allá de que la comunidad española en Argentina estaba dividida, la mayoría era republicana. Y ahí va tejiendo como una especie de, sin declararlo, corrimiento hacia la derecha. Parece ser que su intención era volver a España. De hecho, lo hace. Pero ya no vuelve a recuperar la fama, ni el lugar, ni la cátedra que había sabido tener. Una especie de pensador de la sutileza en medio de una era de los extremos. No podía conjugar su pensamiento y lo que en algún momento pegó fuertemente con la nueva situación. Guerra mundial, guerra civil española, comunismo versus fascismo. Y él, en esa sutileza de pensar, en ciertas élites que se autoexigen o no se autoexigen, su momento no era ese. El problema es que ahí es donde él estaba vivo. Él y su circunstancia lo condenó. Pero fue mucho, mucho más reconocido luego de su muerte. A partir de 1955 hay como una especie de alivio. Ya está, no puede opinar más, y se lo puso en el pedestal de un pensador que, como gran virtud, podríamos asignarle que ayudó en un momento determinado a pensarnos a nosotros mismos. Sergio Viñeschi. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. El equipo, Gaby, por favor. Néstor Pichi Borro, allí en la coordinación de aire, en la producción, de gente de a pie, Enrique Benelli, María Suárez Araujo, desde en casa Sandoval, y la operación técnica, Analia Pinat. Por ahí te vamos a quedar debiendo la reiteración de la voz del día de Claudia Vázquez Haro, porque estamos muy corriditos de tiempo. La vas a tener en el blog nuestro también muy pronto, mañana, pasado, vamos a ver, te iremos avisando. Siempre nos parece, es una decisión, y es un trabajo de nuestra producción, siempre nos parece que estos temas legales se cuentan mejor, se expresan mejor, si se representan a través de historia de vida de gente de a pie, precisamente, que a través de los legisladores o las personas que le dan forma, actitud que, por cierto, está muy bien y que es imprescindible, pero digamos que las vivencias te cuentan algo, esas historias de vida te cuentan, te explican, te dan una noción de la densidad de estas cuestiones. Se va a votar seguramente esta tarde en el Congreso y va a ser uno de los tantos avances que se han producido en estos últimos años en materia de ampliación de derechos, avances que nunca llegan a la meta y que nunca son del todo suficientes. Nosotros nos empezamos a ir y volveremos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Vamos a estar acá en la radio pública, te agradecemos habernos escuchado. Último tema con números, por favor, Gaby. Divididos, el 38 lo pidió Sebastián de José Mármol. 38 a la cabeza, vamos. Está la gente, el líder manda, pero Gente de a pie, por la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. A las 14 horas la temperatura en Buenos Aires es de 20 grados 8 décimos, la humedad del 75% y el cielo está nublado. En Córdoba temperatura 26 grados 3 décimas.